Gestión de la calidad del proyecto. Tenemos que asegurarnos de que el entregable del proyecto cumple con los requerimientos definidos. Al final de este podcast deberemos ser capaces de explicar la diferencia entre calidad y grado, de describir el ciclo planificar, hacer, controlar, actuar. Plan, do, check, act. Comprender un diagrama en forma de campana y describir la diferencia entre precisión y exactitud. El área de conocimiento de la calidad incluye los procesos de la organización que determinan las políticas de calidad, objetivos y responsabilidades de forma que el proyecto satisfaga las necesidades. El área de conocimiento de la calidad consta de los siguientes tres procesos. 1. Planificar la calidad. 2. Realizar el aseguramiento de la calidad. Y 3. Realizar el control de la calidad. El primero de ellos, planificar la calidad, se incluye en el grupo de procesos de planificación. El segundo, realizar el aseguramiento de calidad, pertenece al grupo del proceso de ejecución. Y realizar el control de calidad, naturalmente, pertenece al grupo del proceso de seguimiento y control. Se trata, en definitiva, en esta área de conocimiento, de planificar la calidad, implementarla y controlar los resultados. Planificar la calidad, el primer proceso, es el proceso de identificar los estándares de calidad y cómo serán implementados. Realizar el aseguramiento de la calidad es el proceso de asegurar que se implementan correctamente los procedimientos definidos en la planificación de la calidad. Y por fin, realizar el control de la calidad es el proceso de medir las actuaciones y recomendar cambios, tales como acciones correctivas, acciones preventivas, rechazar o aceptar partes del entregable, etc. Una definición general de calidad es el grado en que un conjunto de características satisface unos requerimientos. Es un hecho que cuanto mayor sea la calidad de un proceso, la productividad aumenta. Se evitan reparaciones, retrabajos, reprocesos, etc. Examinemos el concepto de grado. Grado es la categoría asignada a productos y servicios que tienen el mismo uso funcional, pero características técnicas diferentes. La calidad se refiere al nivel de consecución de los requerimientos del entregable. Veamos un ejemplo. Supongamos que necesitamos comprar unos alicates capaces de cortar hilo de cobre de, no sé, de por ejemplo, 2 milímetros de diámetro. Pueden presentarnos dos tipos de alicates diferentes. Unos de hierro y otros de aluminio y con un diseño diferente. Ambos alicates cumplen el requerimiento que exigíamos. Desde este punto de vista, tienen la misma calidad, aunque no el mismo grado, porque sus características técnicas son diferentes. Con respecto a la calidad, hay muchas aproximaciones y sistemas diferentes. Veamos algunos de ellos. El primero es la gestión de la calidad total, Total Quality Management. Es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos de una organización. Ha sido ampliamente utilizado en fabricación, educación y el sector público, así como en empresas de servicios. Se trata de aumentar incrementalmente, poco a poco, la calidad, produciendo los entregables cada vez a un costo menor. Otra metodología de calidad es el Six Sigma. Fue desarrollado por Motorola para mejorar los procesos mediante la eliminación de defectos. Se trata de una metodología para reducir el rechazo por debajo de 3,4 partes por millón. Es decir, que si Motorola producía 1 millón de teléfonos móviles, la idea era de que no hubiera más de 3,4 defectuosos. Analicemos a continuación el ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act. No es realmente un sistema de calidad, aunque sí una técnica muy utilizada. Se le conoce también como el ciclo de Deming. Se utiliza tanto en aseguramiento como en control de la calidad. Veamos cada uno de los componentes de este ciclo. El primero de ellos es Plan. Está relacionado con establecer los objetivos y procesos que hagan posible que el entregable satisfaga los requerimientos. Do, hacer, implica naturalmente implementar los anteriores procesos, los procesos definidos en la fase de plan. Check, chequear, monitorea, y evalúa los procesos en relación a las especificaciones definidas. Y por fin, act, actuar, trata de aplicar las acciones necesarias para mejorar. Existen los llamados estándares de calidad ISO, ampliamente utilizados. Por ejemplo, el ISO 9000 se relaciona con los entornos de producción, entornos de fabricación. El ISO 9126 con la calidad en el desarrollo del software. Aquí particularmente nos interesa el ISO 10006. Tiene que ver con la calidad en la dirección de proyectos. La guía PMBOK es compatible con el estándar ISO. Cambiando un tanto el foco de la explicación, veamos a continuación la diferencia entre estándares y regulaciones. Un estándar es un modelo que se sigue para realizar un proceso. Es una guía para no desviarnos del lugar al que queremos llegar. Es una especificación que regula la realización de ciertos procesos. La regulación es un requerimiento establecido por ley. Puede referirse a características de productos, servicios o procesos. Lo anterior implica que el estándar no es obligatorio. Normalmente los estándares se establecen por consenso. Por ejemplo, el PMBOK es un estándar. No es obligatorio aplicar los procesos definidos en el PMBOK para llevar a cabo un proyecto, incluso para llevarlo a cabo satisfactoriamente. Por contra, la regulación es obligatoria. Es un gobierno quien ha dictado cómo tiene que ser un producto, un servicio o un proceso. A continuación, veamos los conceptos de precisión y exactitud, que en muchas ocasiones se confunden. La precisión se refiere a la dispersión de un conjunto de valores obtenidos de mediciones repetitivas de una magnitud. Cuanto menor dispersión, mayor precisión. Desde el punto de vista estadístico, una medida de dispersión, como veremos un poco más adelante, es la desviación estándar. La exactitud tiene que ver con lo cerca del valor real que se encuentra el valor medido. Podemos realizar una medición con mayor o menor exactitud. Desde el punto de vista estadístico, es importante el concepto de desviación estándar, que mide cuánto se separan los datos de la media. A continuación del podcast, podéis ver el proceso de cálculo de la desviación estándar en un caso particular. El concepto de desviación estándar se utiliza en estadística para conocer el nivel de control en el que se encuentra un proceso. Puede parecer una obviedad, pero nos podemos preguntar, ¿y por qué es importante la calidad? Desde el punto de vista del cliente, la calidad del entregable, definido con anterioridad, asegura que el mismo cliente lo acepte, evitando pues reprocesos, reparaciones que influyan, entre otros factores, en el precio del entregable. Resumiendo, es necesario disponer de un plan de calidad del proyecto que defina cómo los procesos del mismo aseguran que se produzca el entregable con la calidad requerida. Una definición muy aceptada y muy sintética de calidad es conformidad con los requerimientos.